Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Plus a través de Instagram. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder compartir con vosotros un nuevo encuentro en el día de hoy. Hoy vamos a tener un tema muy espiritual. Hablamos de Reiki y de cómo nos puede ayudar a mejorar nuestra vida. Este tema lo vamos a compartir con Paz Picazo. Yo ahora os lo voy a presentar un poquito, pero estoy dando tiempo a que todo el mundo pueda conectarse. Bienvenidos a todas las personas que ya se están sumando. Yo estoy aprovechando para enviar esta información, esta invitación, a Paz en este caso, a ver si podemos hacer que muy rapidito podamos unir. Estéis afrontando el inicio de semana con muy buena energía. Si no es así, pues a ver si desde este directo podemos ayudaros un poquito a transitar esa energía diferente que estéis viviendo. Y como os decía, vamos a estar hablando de Reiki, es un tema súper sanador, así que quedaos porque os va a encantar este proceso que vamos a compartir junto a Paz Picazo. Bueno, Paz, no sé si tú estás ya por aquí, voy a volver a invitarte porque parece ser que no se ha enviado la invitación correctamente. A ver, vamos a ver. Aquí la mando nuevamente. Sabéis que esos temas de Instagram es una cosa que siempre se produce así. Hay que esperar un poquito, darle un poquito de tiempo para que vaya asimilando que vamos a compartir una entrevista. Y ahí, pues a ver si nos deja conectar ya de ya. Desde este momento me encantaría saber desde dónde nos estáis viendo, desde qué lugar del mundo y sobre todo que nos mandéis saluditos, corazones. Ya sabéis que a mí me conocéis, sabéis que me encanta en este sentido que podamos promover una bonita energía en el directo. Paz, ahí me ha salido un mensajito de que no puedes unirte. Creo que ahora te debería estar dejando. Te he vuelto a mandar la invitación y bueno, cruzo deditos, lo hago siempre, esto me suele funcionar, así que vamos a por ello. Ahí voy saludando a Rocío, que se conecta a Carolina, a Andrea, a Aurora, bienvenida, Alma, Lejori, Marianela, Clemencia, Frances, bienvenidos todos, y ahí parece que tenemos a Paz ya con nosotros. Hola, Paz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No te vemos, bella. Ya. Voy a darle a la cámara. No. A ver si parece que está tu cámara cerrada. Mira, a ver si la tienes en uso en otra aplicación del teléfono. Te vimos perfecto, pero todavía no te vemos. Tenemos el gusto. Como le doy, tengo aquí la cámara, aquí el micrófono, pero ¿cómo le doy? A ver si por lo que sea está girada. Mira, a ver si la tienes puesta hacia otro lateral donde tengas apoyado el teléfono. Exactamente, yo creo que está puesta la del otro lado. Gira la camarita, Paz. Tienes un botoncito que son unas flechitas así, haciendo como un circulito. Ahora sí. Bienvenida, tía. ¿Cómo estás? Qué bien. Bien, aquí esperando a conectarme para que no haya ningún problema, porque estas cosas en directo nunca se sabe. ¿Qué tal? Claro. El riguroso directo tiene su magia, pero también tiene pues sus pequeños inconvenientes, ¿no? Pero bueno, siempre en Mindalia siempre estamos acostumbrados y lo solucionamos todo a la velocidad de la luz, Paz. Bueno, yo estaba comentando antes de que tú entraras del tema que íbamos a tratar en la entrevista, que lo hemos titulado Descubre el Reiki y mejora tu vida. En este caso, os presento a Paz Picazo. Ella es coach, terapeuta en PNL, guía motivacional, instructora de meditación mindfulness y maestra de Reiki. Una carrera súper espiritual, Paz, cuéntanos. Pues sí, la verdad que hace muchos años que transito en este camino. Ya desde pequeña, yo lo escribo en este libro que he publicado, que es Reiki, una experiencia de vida, que desde pequeña yo notaba que tenía unas intuiciones, una sensibilidad que yo pensaba que todo el mundo la tenía, ¿no? Entonces, cuando yo percibía algunas cosas y las comentaba a los mayores, un poco que me regañaban, ¿no? Diciendo, a ver, estas son tonterías, no, quítate lo de la cabeza. Que te lo estás inventando, claro, lo típico. Claro, yo pensaba que todo el mundo lo tenía. Entonces, eso me hizo ser más callada, incluso no gustarme tener esa, espiritualidad o sentir que yo podía hablar con seres que no estaban aquí o seres elevados, ¿no? Y entonces eso pues me lo fui callando con los años y ya yo sentía que me encontraba mal, ¿no? Que tenía que encontrar un camino de vida, que esto era por algo, ¿no? Y entonces fui un día a una charla que me invitaron y cuando empezaron a hablar de la energía universal, dije, ala, esto es lo que yo buscaba, esto es lo que a mí me llena y me alegré muchísimo de que había gente también como yo. Entonces, ahí Laura empecé a practicar en cursos, a leer muchos libros y poco a poco me inicié en el camino del Reiki, que es una llave maestra para el inconsciente de tu corazón y esa creatividad que te da conectarte a algo mágico que no sabes qué es, que realmente es como la energía, es la energía que todos llevamos dentro, que nos conectamos con el universo y que a través de nuestras manos, nuestra vista y nuestro tacto podemos impartirla hacia los demás. Pero sobre todo Reiki es un camino de vida, despertar tú, aparte de poder sanar a los demás. Sobre todo, primero te tienes que sanar tú, ¿no? Con tus emociones, tu forma de ver la vida, es bajar a la tierra, esa energía maravillosa que rodea al planeta y que está en las estrellas y en todas partes. Bueno, Paz, desde lo que nos cuentas, tú ya vienes, ¿no? Digamos, a este plano físico como un alma vieja, ¿no? Como le solemos llamar, ¿no? Yo llamo la espiritualidad muy activa, muy despierta desde bien pequeñita. Y hay un punto, como tú nos acabas de comentar, en el que te conectas con esa energía sanadora del Reiki. Eso también cambia tu vida, o sea, hasta el punto de que a día de hoy te ha llevado a escribir un libro, en todos los sentidos, ¿no? Cambia tu vida a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de terapia. Terapeuta, ¿no? De tratar a otras personas desde otra mirada. ¿Cuál es tu primera conexión, digamos, el primer pálpito que tú sientes a la hora de decir, el Reiki me puede ayudar a sanar yo, me puede ayudar a sanar a otras personas y está al alcance de todos? Pues sí, como bien dices Laura, mi primer contacto cuando yo empecé a practicar Reiki, son tres niveles de la gente que no sepa lo que es Reiki, digamos que son tres niveles de aprender qué es eso del Reiki, ¿vale? Más de una ocasión me han dicho algunos alumnos, ¿por qué no me enseñan los tres cursos el mismo día? Y digo, bien, vamos a empezar por el primero y cuando acabemos, luego me comentas. Entonces me decían, oh, padre, es imposible, tanta información en un solo día, ¿no? Entonces yo empecé con el Reiki con primer nivel sin ninguna, voy a ver qué es esto. Entonces Reiki te enseña también a meditar, ¿no? Que es cuando tú meditas, bueno, que ahora está como muy de moda, pero esto es milenario, cuando tú estás un ratito contigo, te conectas con el ser. Te conectas con la esencia, con la energía tuya. Entonces, eso hace que estés como más en paz, más tranquila, ves las cosas de otra manera. De repente yo empecé a ver, es verdad que lo cuento también en el libro, ese árbol que veía todos los días en mi calle, de repente las hojas las vi como con más verdor, con otra luz, miraba a la gente a los ojos, iba más allá de su expresión, me fijaba más en la conducta de la forma de sentir y de hablar, iba más allá de las cosas. Es como si te quitaran un velo y vieses el universo tal como es, no como a veces percibimos detrás del enfado, del odio, de la rabia. Reiki te lleva yo creo que es a través de la meditación, esos 21 días que tenemos de limpieza energética a través de los chakras, en eso se basa el Reiki, a través de los chakras que son unas ruedas de energía que tenemos en toda. Como nuestra columna vertebral, son siete chakras, ¿no? Y cada chakra lleva un órgano y cada órgano tiene una emoción, un sentimiento. Y todo eso se va depurando en la medida que cada día yo me sentaba y esa media hora conmigo misma iba liberando capas de mí que no sabía ni que tenía. De repente yo me encontraba, Laura, muy en paz, muy tranquila, con mucha vitalidad y desde luego muy sonriente. Y yo decía, esto será el Reiki, porque me parecía una experiencia única. Y no me enfadaba con las cosas, porque desde luego Reiki te enseña también y lo tiene muy en cuenta que hay cinco principios de Reiki que los tienes que llevar a rajatabla, ¿no? Y estos cinco principios, no te enfades, sea agradecido, trabaja honestamente, sea amable, Me quedaré por uno por ahí. No te preocupes, ¿no? Entonces, tan solo por hoy, no te preocupes, tan solo por hoy sea amable. Entonces, esos principios de Reiki cada día me llevaba a mí a ser mejor persona. Y poco a poco empecé, oye, esto me gusta. Y avancé en el segundo nivel. Y el segundo nivel fue fantástico porque aprendí cómo esa energía la puedo llevar a vidas mías pasadas o a otras situaciones pasadas, darle energía y sanarlas en el tiempo pasado para yo hoy por hoy estar bien. Y eso lo enseñé a mis. Bueno, yo me acuerdo que mis hijos que eran pequeños, ¿no? Me acuerdo que cuando eran chiquitines siempre les cuento el cuento, como todas las madres, antes de ir a dormir. Y estaba Reiki, teníamos prácticas con los niños, con la familia, y ellos me decían, mami, dame Reiki. O sea, me decían, cúrame, ellos me decían, cúrame. O sea, que a ellos les gustaba mucho también que les hiciese Reiki, porque se relajaban, Claro. es algo natural, se lo explicas, y entonces empecé cada día, poco a poco, hice el tercer nivel, que es más espiritual, es muy la conexión con el alma de la otra persona, y yo ahí empecé a ser terapeuta y a dar prácticas de Reiki en una sala a las personas que iban, ¿no? Eso lo hacía voluntariamente. También he dado Reiki en el hospital a muchísimos niños, a los papás, en los ratos libres que yo tenía junto con un grupo de personas, y cómo mejoraba la gente. Eso hay que vivirlo. Te sientes muy, muy bendecida porque sabes que a través de ti puedes ayudar a la gente. Entonces yo decía, ¿qué será eso de la energía, no? Y yo decía, mira, no tengo que saber, porque la gente me dice, ¿esto cómo funciona? Digo, mira, yo tengo un móvil, no tengo ni idea cómo funciona, yo no sé de informática. Yo sé que mi hijo está en Alemania y puedo hablar con él o con mi otro hijo en cualquier momento. Y esa es la realidad que yo lo estoy viviendo. Y no entiendo cómo funciona. ¿Funciona? Sí. Pues la energía del Reiki es igual, ¿no? Y así empecé, y yo soy muy tenaz con todo, y todo lo que empiezo lo acabo, y al final me hice maestra de Reiki para poder impartir esto a los demás. Y desde ahí llevo muchos años y he estudiado muchas disciplinas, PNL, muchas cosas, pero desde luego te puedo asegurar, Laura, que el Reiki fue una llave de entrada a la espiritualidad más profunda para sanar mis emociones. A ver, somos seres humanos y siempre a veces la Claro, vida nos entra en dificultades. es inevitable, evidentemente, el sentir emociones, el sentirnos en algunos momentos bien, mal, no sé, sentirnos perdidos, sentirnos encontrados, eso es así, es de cascón, ¿no? A todos nos pasa, pero evidentemente si tenemos herramientas que nos ayuden a transitar esas emociones, esos momentos de dificultad donde nos sentimos un poco más desubicados, pues yo creo que esa es la llave maestra, ¿no? Es el santo grial que todos buscamos en nuestra vida, ¿no? Quería preguntarte, Paz, y tú lo estabas mencionando, son muchos años de trayectoria desde que conoces el Reiki hasta que te haces maestra, hasta que ahora has escrito este libro. ¿Cuánto tiempo ha sucedido? ¿Cuánto tiempo de tu vida llevas dedicada al Reiki? Mira, te puedo asegurar que mis hijos eran pequeñitos, 4 o 5 años. Y ahora tienen 32, o sea, calcula más o menos, ¿no? Unos cuantos años, muchos años. Unos Y 20 y muchos, ¿no? Vamos a poner unos 20 20 y muchos. muchos. Y poco a poco, yo cada vez que hacía cualquier curso o taller de Reiki, siempre luego venía a casa y escribía lo que me había sucedido, lo que me había pasado, o cuando daba terapias con la gente también. Entonces, en los cursos de Reiki, es muy práctico. Tiene mucha teoría también, pero sobre todo es muy práctico. Y yo les comentaba a los alumnos cosas que me habían pasado y nos reíamos mucho, sincronicidades de la vida extraordinarias. Y entonces ellos me decían, oye, mira, Paz, esto que nos estás contando lo tienes que publicar, tienes que hacer un libro con esto. Y yo decía, pero no, vamos, que no me veía yo escribiendo un libro. Pero aquello fue calando en mi mente y cada vez me pasaban cosas más extraordinarias a mí y a los alumnos, porque te puedo asegurar, Laura, que es que hay gente, o sea, que ellos son mis maestros, porque yo en los cursos veo cada persona con una energía tan extraordinaria que ellos no son conscientes y a través de los cursos se despierta. Y yo me veo insignificante al lado de ellos. Es que es, bueno. Y yo me asombro y además me emociona. Me emociona abrazar a una persona que tiene una energía tan amorosa, viviendo una vida a lo mejor complicada, con un montón de historias y veo el brillo dentro de su corazón y le digo, mira, tienes un diamante que pulir, lo que pasa es que está oscuro, vamos a limpiarlo y eso va a brillar y vaya que sí brilla, vaya que sí brilla. Y a eso por eso he escrito el libro. El libro en sí no es un libro teórico, ¿no? Que te invite a que cosas de Reiki, no, resumo un poco qué es el Reiki, pero en este libro, desde luego, quiero invitarte a que te pares a pensar y que tú eres más de lo que pareces, que tú eres energía por todos los costados y que esa energía la puedes cambiar. Y cuando tienes pensamientos y sensaciones negativas o de baja vibración, esa energía baja. Y esa energía cuando baja, nos ponemos enfermos. Por eso sí que lo habrás notado, que hay dos personas con la misma vida. Uno coge la gripe, por ejemplo, y otro no. ¿Por qué? Porque uno está en una vibración más elevada, de pensamientos más positivos, y el otro, por lo que sea, tiene problemas, no sé, no se ve O querido. se siente a lo mejor más débil en ese momento mentalmente, ¿no? Está como menos receptivo, quizás. Eso es. Y cuando tú tienes esa. Yo me pasa, muchas veces estoy mal y digo, para. Me vuelvo a meter en el círculo de luz y digo, yo soy otra cosa, yo no soy esto, y es como si renacieras. Pero esas son herramientas que te da el Reiki, por eso me gusta tanto el Reiki, porque te da herramientas para cada día que tu vida sea más plena, más tranquila, dentro de lo que está sucediendo. Fíjate ahora con todo lo que está sucediendo, un abrazo de mi corazón a todos los de Valencia, a todas las personas que lo están pasando mal, a todos los que están ayudando, bomberos, policías, a todo eso. Sin embargo, nosotros desde aquí sí que podemos mandar energía a todo eso que está sucediendo para que se solucione de una manera más amorosa, o porque se puede mandar energía a distancia. Y todo eso la gente que sabe de Reiki lo puede hacer. Fíjate, Paz, que justamente en relación a esto que comentabas, ¿no? Uno de los desastres naturales que ha habido más grandes en la historia de nuestro país en los últimos años. Precisamente hoy leía yo la noticia de que se ha producido la primera víctima, en este caso, un chico se ha quitado la vida, ¿no? Porque no ha podido soportar la presión, la situación tras el clima, la dana este que ha afectado a Valencia, y ahí no es solamente ya el desastre, el tener que asimilar todo, sino es lo que tú decías, el no encontrarte a lo mejor tan fuerte en ese momento y que te afecte de una manera tan dura que tú digas, no veo la salida. En este sentido, el Reiki y todos los que podemos practicarlos, ¿no? Desde aquí, desde casa, desde cualquier lugar del mundo, podemos enviar luz, podemos enviar sanación para esas personas que a nivel mental están destrozadas, no solamente están destrozadas a nivel material y a nivel económico y a nivel todo, sino también a nivel personal, ¿no? A nivel físico. En todos esos sentidos, el Reiki puede ayudarnos también un poco a transitar desde la parte más espiritual, por supuesto, a dar luz a procesos así, ¿no? Tan complicados. Exacto, exacto. Fíjate que, por ejemplo, María Teresa de Calcuta, muchas personas que son seres excepcionales que han estado con nosotros, que se han movido en un ambiente súper hostil, ellos han sido fuertes, porque su energía, su espíritu, el amor hacia los demás era tan fuerte que hacía posible que ellos no se viniesen abajo. Y eso es lo que les pasa a mucha gente. Tienen esa capacidad de conectarse con la luz y decir, yo tengo que estar aquí porque los débiles necesitan más fuerte. Hay personas que son más débiles. Y el Reiki te lo da. Y además, yo siempre digo, no creas nada de lo que cuento, experimentalo por ti mismo. Porque tienes una vitalidad que no sabes de dónde la tienes, es una fuerza que todo ser humano lo tenemos. Y a través de estas prácticas sencillas y que Reiki no tiene nada que ver con ningún dogma ni con ninguna religión, todo el mundo puede hacer Reiki, no hace falta estar enfermo para hacer Reiki, simplemente es para estar bien contigo en los momentos duros y los momentos no tan duros. Y esto hace posible que tengamos una actitud ante la vida de otra manera, con más fuerza. Es como una vitamina que no sabes de dónde sale, pero que la tienes, ¿no? Cuando eres consciente de ello, te vienes abajo como todo ser humano que somos, pero te vuelves a levantar de otra manera, sí. Yo lo he comprobado personalmente y gente de mi alrededor también. y lo he podido vivir y presenciar. Y lo digo por experiencia propia. Tantos años he vivido muchas situaciones de gente a mi alrededor, trabajando también en un hospital, lo ves, y cómo esta energía te empuja a salir del pozo, al salir de donde tú quieras, donde tú quieras. O sea, es como una energía que te empuja a ir más allá, es que te tira, es como que te arrastra para, como si alguien te levantara de ese fango y dijera, venga, tú tienes que seguir adelante. Gracias, Paz, por esas palabras y por ese también acercamiento, ¿no?, a la situación actual, que evidentemente no es de lo que trata la entrevista, pero por supuesto no podemos obviarlo, ¿no? Es algo que está sucediendo y que estamos todos, diría que toda España y parte del mundo entero, sintiendo en nuestra piel prácticamente como si fuéramos nosotros, ¿no? Porque es inevitable no sentirlo así. Hablando y respecto, volviendo un poco al tema del libro, me gustaría que me dijeras, por supuesto, cómo se titula en este sentido y dónde podemos encontrarlo, dónde podemos adquirirlo. Antes nos decían por ahí en el chat que lo estaba viendo yo, que es súper recomendadísimo, o sea que ya tenemos personas que lo han leído aquí conectadas con nosotras hoy y que lo estaban recomendando. Así que Paz, pues cuéntanos los detalles para que todas las personas que quieran poder adquirirlo sepan cómo hacerlo. Vale, pues es un libro que la portada es muy bonita porque he puesto una libélula enorme, que la libélula es un símbolo como muchas personas, no solamente yo, que como si los ángeles estuvieran ahí contigo, ¿no? Es como es una llamada a lo espiritual, ¿no? Y es una libélula que yo en estos momentos, en muchas dudas que he tenido en mi vida, he dicho, si es un sí, le decía al cielo, al universo, muéstrame una libélula. Y la libélula la he visto siempre que ha sido un sí, siempre. Entonces dije, la portada del libro tiene que ser una libélula y pone Reiki, una experiencia de vida. Y subrayo, cuando tú eres consciente de tu luz interior, cuando tú te haces consciente de que eres más de lo que tú crees, esa luz maravillosa que todos tenemos dentro, reconoces el Reiki en ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú eres consciente de que eres luz, de que eres igual de importante que una estrella, que la luna, que los mares, que sin ti el universo y el planeta no sería lo mismo, porque una gota de agua en el océano se nota, un granito de arena se nota, entonces tú eres importante en el mundo. Entonces, cuando reconoces el Reiki en ti, es como, ¡ah! Empiezas a brillar, empiezas a brillar. Sí. Entonces, este libro lo podéis encontrar en cualquier librería. Y sobre todo en Amazon. En Amazon lo podéis adquirir por 14 euros. Y nada, espero que os guste, que tengáis esa manera de entrar al Reiki muy amablemente, con mucha dulzura. He escrito el libro desde el corazón para no exigirte que hagas nada. Simplemente léelo Y y abre el la libro mente, ¿no? abre la Claro, abre la mente mente a lo que hay en él. y te ríes en algunas ocasiones, en otras veces te puedes emocionar y desde luego lo he escrito para que te llegue al corazón y si puedo cambiar un poquito tu vida y mejorarla, pues ahí tienes mi libro, espero que os guste. Bueno, pues ahí se queda la información que nos deja Paz Picazo sobre su libro. De todas formas, Paz, yo voy a dejar aquí linkeadito tu perfil y los enlaces que tú nos has facilitado. Lo vamos a dejar aquí en Instagram, como también lo dejaremos en YouTube en los próximos días para que las personas puedan encontrarte mucho más rápido. Igual ella en Instagram la tengo por aquí, es Paz-Picazo con Z-coach. Ahí la podéis encontrar. Y la vamos a tener invitada como colaboradora a este directo que estamos compartiendo cuando finalice. Pero bueno, ahí vais a tener también más detallitos por si en cualquier caso queréis adquirir este libro de Reiki, una experiencia de vida. Bueno, Bella, estoy teniendo preguntitas de la gente en directo, así que si te parece podemos responder algunas de ellas y así también aportamos un granito de arena nuestro, a ver si podemos ayudar. Ivonne Venga, Rodríguez nos dice, en este momento estoy con una persona que está próxima a trascender. Ya está desahuciado. ¿Qué se puede hacer para aliviar un poco este momento? Agradeciendo una sugerencia. bueno, pues, a ver, no sé qué para dar consejos, pero, por ejemplo, la meditación te centra muchísimo y te guía el camino. Y ya puedes decir, ya, pero yo no sé meditar. No es ponerte con la mente en blanco, Ivonne, no. Es parar un poco, sentarte en una silla, en un banco, mirar el campo o un arroyo, conectarte con la naturaleza y hacerte la pregunta de ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y seguramente no encuentres la respuesta en ese momento, pero párate a pensar y quizás al día siguiente cuando te levantes sepas qué hacer tú o la otra persona. Yo te aconsejo que pares, que te pares y que te escuches y que te hagas la pregunta en tu corazón. Ponte la mano en tu corazón y ¿qué necesito? ¿Qué necesita? Y quizás puedas salir de esa duda que tienes. Hay una cosa como autora que me gusta pedir muchísimo a los especialistas, Paz, que es, no sé si tienes el libro por ahí a la manita, lo tienes cerquita de ti. Sí. Me gustaría que lo abrieses por una página aleatoriamente y que del contenido que tenga nos selecciones un parrafito para leer, porque ahí siempre suele haber información que nos puede servir. En este caso le puede servir a Ivonne para su situación con este familiar que está en el final ya de su ciclo a nivel, digamos, vamos a decir, corporal, porque evidentemente luego vamos a tener el camino del alma, ¿no? Que sigue ahí, sigue ese proceso, se queda la carcasa, pero el alma avanza. Entonces, en este sentido, si podemos compartir un mensajito no solamente para Ivonne, sino para todas las personas que esté reflejado en tu libro, sería maravilloso. Bueno, pues yo lo abro por cualquier página, ¿no? Donde tú quieras. Vale. Pues mira, aquí dice, en los hospitales es donde te das cuenta de la necesidad de estas terapias que transmiten calma, serenidad y tanto a pacientes como a familiares. El Reiki jamás sustituye a los medicamentos ni a los médicos, pero sí es bueno como complemento. La relajación, la meditación, están científicamente probadas que beneficia a las personas de todas las edades. En el caso de Reiki, la ciencia también está estudiando estos beneficios. El Reiki hay que aprender a meditar, a tener paz interior. Yo personalmente la practico y soy instructora de Mindfulness, también lo pongo, y es muy beneficioso a nivel físico, mental y espiritual. Me gustaría decirle también a Ivonne que la energía no se destruye, simplemente se transmuta y en los hospitales y en muchos sitios, pero yo lo he vivido cuando las personas se tenían que marchar, también necesitas que esa luz la manifiestes o la solicites para que la pongan delante de ellos y sea más fácil la partida. Y es verdad que la cara de los pacientes han cambiado a una sonrisa, a una media sonrisa. Y entonces es cuando ves que el paciente se ha ido en paz. Se ha ido en paz y su alma se les nota en el gesto de la cara. Si hay amor en esa persona que está aquí y la otra que se va a ir, siempre estará en tu corazón. Y es un hasta luego. No es porque si fuéramos conscientes de que estamos aquí de paso, viviríamos de otra manera. Porque las personas que se van hoy, nosotros estaremos en la lista dentro de, espero, muchos años, pero al final es un hasta luego. Entonces, desde el amor, se entiende ese dolor y hay que pasarlo también por la pérdida, pero sin embargo hay que tenerlo como alegría también de ese amor vivido de esa persona, que has hecho todo lo posible por haber estado ahí con él o con ella y que las cosas se acaban y llevándolo de una manera desde el amor y desde la energía y desde el espíritu, ¿no? Entonces se vive de otra manera, más amorosa, más sin tanto dolor y soltar el apego, claro. Fíjate, Paz, cómo estábamos hablando de una persona que está enferma. El libro nos ha llevado a hablar de cuando estás en un hospital, lo que más recuerdas, o sea, cómo todo se ha entrelazado entre el mensaje, ¿no? Que estamos aquí para entregar al final, que es esa parte sanadora que reside en el Reiki. Paz, hablabas antes precisamente de cultivar la paz interior dentro del libro. Tú ya lo traías intrínseco, lo traías en el nombre, desde que naciste, ya venías, ¿no? Como decíamos, con esa parte espiritual activada, con el botoncito dado clic, evidentemente, para recorrer este camino. Y quiero agradecerte de verdad porque hayas elegido Mindalia Plus para darle voz para la presentación de tu libro también. Te deseamos muchísimo éxito, que puedas seguir ayudando a muchas personas a través de este don, de este propósito de vida que se te ha encomendado. Y sobre todo que el libro pueda llegar a todas las partes del mundo posibles para que muchas personas puedan conocer la energía sanadora del Reiki y cómo se ha vuelto para ti una experiencia de vida. Estamos ya en el final de la entrevista. Te voy a pasar la última preguntita que además va relacionada también con esto que estamos hablando. Y con esto vamos a finalizar. Nos escribe Alma Trascendida, bueno, nos dejas un nickname y nos cuenta que su marido también estaba muy enfermo y que le solía hacer Reiki. Utilizaba también masajes y demás, y que partió en la casa donde ellos vivían, rodeado de su familia y sus hijos, y que como todo fue muy sanador, ¿no? La forma de irse, evidentemente, fue muy sanadora en este sentido. Bien, pues por ejemplo, ha habido casos en los que he hecho una práctica de Reiki o sin hacer práctica de Reiki, porque tengo esa conexión con la gente, con las personas que se van, ¿no? Y cuando he estado me han dado mensajes para esas personas. Entonces, yo era la que, porque yo soy como Santo Tomás, es que si no lo veo, no lo creo, ¿no sabes? Es que he tenido experiencias que he dicho, a ver, esto me lo estoy inventando yo, y luego era totalmente verdad. Entonces, me dan mensajes para esas personas, y yo al principio lo decía con mucho cuidado. Pero decía, mira, te doy este mensaje de un tío tuyo, de tal, incluso le dices el nombre, y las personas me decían, emocionadas, llorando, ¿cómo puedes saber eso? Digo, no lo sé, me lo han dicho que te lo diga. Y no es en sí la voz, es cómo se conecta la otra entidad contigo. Por lo tanto, no muere, es una energía que ellos saben cuando hay una luz, y ellos van a la luz y te dicen, por favor, dile esto a mi mujer, dile esto a mi hijo, o dile esto. Entonces hay personas canalizadoras en este sentido, que Mindalia de todo esto sabe bastante, y podemos mandar esos mensajes tranquilizadores a muchas personas, ¿no? Que lo están pasando mal y tal. Entonces, dar Reiki a una persona que está a punto de dejarnos, desde luego que su muerte será con mucha paz y mucha tranquilidad. De cara a las sesiones de Reiki y Paz, no sé si tú las sigues realizando, ¿se pueden hacer también a distancia? ¿Tienen que ser de forma presencial? No, no, hay sesiones a distancia porque, por ejemplo, hay personas que no pueden en ese momento estar contigo o viven lejos. Hay prácticas de Reiki que eso se hace mundialmente, que nos conectamos a una hora, sobre todo se hace a final de año cuando ha pasado una tragedia. Nos conectamos varias personas de varios países a una misma hora, unos es de día, otros de noche, para mandar energía, por ejemplo, como estas personas en Valencia, ¿no? ¿Y cómo se nota? Por ejemplo, yo he mandado energía a distancia a personas cercanas a mi familia y han notado que a tal hora exactamente han sentido una paz, una relajación, una tranquilidad, igual que si estuvieras allí. Entonces, esto siempre digo, no lo creáis, comprobarlo por vosotros mismos, y es que es así. Somos muchísimo más de lo que pensamos. Y somos capaces de trascender tiempo y espacio, y de hecho, cuando dormimos, esos sueños que tenemos nos lo demuestran. Que ahí es cuando nos vamos y visitamos aquello que queremos o que anhelamos, y también a través de los sueños, que es energía también, nuestros antepasados o amigos que ya no están con nosotros se ponen en contacto para darnos cualquier mensaje, porque ellos desde otro plano también nos ayudan y nos protegen. Pues con este mensaje Ahora sí, Paz, vamos a terminar. Dejamos ahí ese mensaje para la persona que nos hacía la pregunta. Aunque no tengamos su nombre, deseamos, por supuesto, que esa pérdida, ¿no? Que al final tenemos que transitar, es la ley de la vida, ¿no? Tenemos que perder personas a lo largo de nuestra vida y en ese sentido, pues transitar el duelo de una forma sanadora, como estamos hablando, ¿no? Desde el punto de vista, desde el Reiki, de que una persona pueda partir a tu lado de una forma sana, pues es mucho mejor, o sea, es mucho más consolador, puedo decirte. No, no te puedo decir que me lo imagino porque no me ha pasado hasta este punto, pero entiendo que puede ser mucho más consolador, evidentemente, que cuando algo sucede, ¿no? De forma espontánea y no sabemos, perdemos el control de la situación. Así que gracias, Paz, por aportar y arrojar luz a tanto a la situación en la que se encuentra en este momento España, como a todo el proceso de una vida tuyo, de estudio, de formación y de carrera en este sentido. Mucho éxito. Os recordamos nuevamente, el libro va a quedar disponible para que lo podáis encontrar, creo, Paz, en librerías y en Amazon, comentabas. Sí, librerías y en Amazon podéis encontrarlo. Y nada, espero que os guste mucho. Pues si lo leéis, ya sabéis, comentadnos aquí abajito vuestra experiencia y nosotros encantados, como siempre, de leeros. Te mando un beso enorme, Paz. Gracias por el Gracias a ti aporte por. y gracias a todos los que habéis participado, los que lo veréis más tarde en diferido, ya sabéis que esto se queda grabado y unos días más tarde lo vais a poder disfrutar la entrevista completa en YouTube. Ahí te dan la enhorabuena, Paz, y te dejo que seas tú quien Gracias a pueda ti. cerrar la charla. Pues nada, muchas gracias a Mindalia, gracias Laura, ha sido como estar con una amiga charlando, hablando, me he sentido muy cómoda y por supuesto un beso y un abrazo a todas las personas que están siguiendo esta charla y espero que más o menos sepan qué es el Reiki y bueno, y por qué no iniciarse también el Reiki, que descubran que son mucho más de lo que pensamos. Así que un abrazo enorme y muchísimas gracias. Abrazos, Paz, y muchos besos para todos. Nos vemos en la próxima emisión, como siempre, aquí en Mindalia Plus.